Le ha dado por contar estrellas, por contar estrellas. Le ha dado si duerme, se olvida de ellas. Lo han desvelado, si duerme, se olvida de ellas. ¿Qué hacemos con Valentino, que no me quiere comer? Le ha dado por mirar el río, por mirar el río. Le ha dado con la costa y el rocío. Él ya almorzó con la costa y el rocío. La luz de sus ojos viene con un brillito apagado. Me quiere que no me quiere, va preguntando a las flores. Hijito de mis amores, la pena ya te encontró. Valentino, que no quiere ir a jugar. Le ha dado por estarse quieto, por estarse quieto. Le ha dado seguro, esconde un secreto. Muy bien guardado, seguro esconde un secreto. ¿Qué hacemos con Valentino? No hay nada que lo haga reír. Le ha dado por hacer poemas, por hacer poemas. Le ha dado, parece que está en problemas. Se ha enamorado, parece que está en problemas. La luz de sus ojos viene con un brillito apagado. Me quiere que no me quiere, va preguntando a las flores. Hijito de mis amores, la pena ya te encontré.